Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es jueves 4 de febrero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias acerca de la exposición fotográfica Nueve Colores del Ecuador de la artista polaca Anna Tarczyńska. Ella presentará su muestra en la Casa de la Cultura. La información llega de la mano de la periodista Patricia Robalino. Osvaldo Mantilla nos trae también una nota sobre el Museo Astronómico de Quito, ubicado en el Parque de la Alameda. En este programa también escucharemos un trabajo de la Unidad de Televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La periodista Carla Vadillo presenta una nota acerca de la tradición del carnaval. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo acerca del fomento a la investigación sobre el virus del Zika y una nota sobre la prevención de la violación de los derechos humanos. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La artista polaca Anna Tarczyńska expondrá Nueve Colores del Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museo Astronómico de Quito cuenta con una exposición permanente. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Patricia Robalino, quien presenta una nota acerca de la exposición fotográfica Nueve Colores del Ecuador, de la artista polaca Anna Tarczyńska. La exposición de fotografías Nueve Colores del Ecuador, de la artista polaca Anna Tarczyńska, se inaugura hoy jueves 4 de febrero a las 18 horas en la Sala Alternativa, Edificio de los Espejos, junto al Teatro Ágora. Queremos comentarles que las fotografías de Anna Tarczyńska traen un mensaje humanitario relacionado con la naturaleza, pero ella nos está acompañando precisamente en Identidad y quisiera que nos comentes por qué tomaste este tema. Vivo en Ecuador casi 2 años y quisiera compartir mi experiencia sobre la cultura diferente para mí porque soy de Polonia. Quisiera hablar sobre Ecuador con colores diferentes, con contrastes, porque cada persona puede interpretar estas fotografías con diferentes emociones. Estos son momentos únicos, cual me buscaba en diferentes partes, desde el mar, por la tierra y selva. Colores son nueves porque hay 3 colores principales, amarillo, rojo y azul. Cuando mixtamos estos colores podemos tener más colores, por esto hay 9. y es también de símbolo de humanitario. Entonces, me quisiera mostrar conexión de la gente del Ecuador con naturaleza y hablar sobre los colores diferentes. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, Ana, de Ecuador para poder precisamente plasmar en tus trabajos? No sé si el paisaje, los animales, la naturaleza. Es lo más, los lugares no turísticos. Usualmente me busco lugares que no hay mucha gente, entonces si hay en mis fotos alguna persona, es alguna persona importante. Si hay en la foto en un lugar, es un lugar profundo, difícil para encontrarlo. Entonces, en estas fotografías son los momentos únicos por la naturaleza, por momento, por conexión con la gente, animales. Quisiera invitar a todos para inauguración de la exposición Nueve Colores del Ecuador, cual va a ser el jueves 4 de febrero, hoy, por 7 por la tarde, en la Sala Alternativa. Nos vemos allá. Así es, está hecha la invitación por Ana Tarchenska. Así que hoy jueves 4 de febrero a las 18 horas en la Sala Alternativa, Edificio de los Espejos, junto al Teatro Agro. Esta muestra cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura y del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Pasamos ahora a escuchar una nota de Osvaldo Mantilla acerca del Museo Astronómico de Quito, ubicado en el Parque La Alameda. El Museo Astronómico de Quito, que cuenta con 8 salas de exhibición, está en servicio a la comunidad desde el año 2011, luego de un proceso de restauración de los espacios del observatorio. La exposición permanente del Museo Astronómico incluye instrumentos que han sido utilizados en el observatorio para llevar a cabo estudios científicos por más de un siglo. Freddy Picoita, guía del museo, nos da más detalles al respecto. Las actividades del Museo Astronómico que nosotros tenemos acá, o nuestro horario más bien, sería de martes a domingo. En este feriado de carnaval vamos a atender normalmente, con excepción de los días lunes y martes. En cambio, la otra sección, que es del Observatorio Astronómico, pues ellos trabajarían de lunes a viernes nada más y se acogerían a los 2 días de feriado en este caso. Bueno, el objetivo acá que nosotros perseguimos es el de comunicar a la comunidad, especialmente lo que se hizo en algún momento acá y lo que se está haciendo y los planes a futuros de aquí del museo conjuntamente con el observatorio. Promover la astronomía en los estudiantes, por ejemplo, que la comunidad conozca un poco de esta ciencia que no ha sido tan difundida acá en el país. Entonces esa es nuestra labor, inculcar desde los pequeños el gusto por la ciencia astronómica y en los mayores también conocer un poquito de historia. Estamos hablando desde 1873, ha empezado a forjarse en esta edificación, ¿no? Bien, ¿qué es lo que puede mirar y observar el público en este museo? Claro, bueno, cuando nos visiten acá, pues que lo pueden hacer de forma familiar o como estudiantes también. Lo que van a encontrar acá es instrumental, sobre todo, instrumental que se llegó a utilizar acá desde 1873, que están divididos en 8 salas, ¿no? Tenemos acá 8 salas, 4 salas en la parte de la planta baja, 4 salas más en el subsuelo. Y una tercera área de visita sería la torre principal, que es quizá donde tenemos el instrumento más importante de acá de este sitio, que es el gran telescopio MERS, ¿no? Un instrumento que tiene 141 años y que hasta la actualidad pues funciona. Acá lo que pueden encontrar también es, bueno, la atención personalizada para nuestros visitantes, conjuntamente con guianzas también, y la exposición, que son alrededor de 2.000 piezas las que nosotros tenemos, ¿no? Bien, ¿el público puede asistir en qué horario y cuál es el costo? Por supuesto, bueno, el horario, como lo había mencionado anteriormente, es de martes a domingo. De martes a sábado estamos nosotros atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los días domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media. Hay que recalcar también que los días de martes a sábado se cierra por cuestiones, bueno, de almuerzo del personal, de 1 a 2 de la tarde. El resto del horario es normal, ¿no? Desde que nosotros llegamos, un grupo de 4 chicos que estamos acá trabajando precisamente para difundir más este museo, ha ido mejorando sustancialmente. Tenemos bastante afluencia de lo que es visitantes extranjeros también. Quizás nos beneficia muchísimo nuestra ubicación, ¿no? Estamos muy cerca del centro histórico, y la afluencia de visitantes extranjeros personalmente nos ha ayudado muchísimo. La visita de escuelas también, mediante reserva que la hacen por nuestra página web, ha sido también de gran afluencia. El Museo Astronómico de Quito, ubicado en el Observatorio del Parque La Alameda, es una joya arquitectónica del siglo XIX, dotado de reliquias en instrumental y equipos astronómicos, así como una documentación científica. Quienes gustan de la astronomía, este museo está abierto al público de martes a domingo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Pasamos ahora a escuchar una nota de Luis Onofa acerca de la reunión mantenida entre el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, y el ministro Guillem Long y varios asambleístas en el Parlamento ecuatoriano. La comisión tripartita que analizará el proyecto de ley de cultura en el capítulo que se refiere a la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunirá el próximo miércoles 10 de febrero para comenzar a recoger insumos que se incorporarán al documento que la Asamblea Nacional tratará en el segundo y último debate de esta ley. A ese acuerdo se llegó en una reunión que mantuvieron el miércoles 3 de febrero la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, el ministro de Cultura, Guillaume Long, y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. En la reunión también participaron el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, Raúl Abad, y su vicepresidenta, Jimena Ponce, así como los presidentes de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al término de una reunión de cerca de 3 horas, en la que las partes evidenciaron coincidencias en torno al tema, el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez, hizo un balance del encuentro. Sí, me parece realmente muy importante esta reunión. Nuevamente estamos esperanzados en que la ley de la cultura se tramite y que la Casa de la Cultura tenga los elementos que con los que soñó y pensó y trabajó Benjamín Carrión, es decir, la autonomía de la Casa de la Cultura, el carácter nacional de la Casa y de sus 24 núcleos, y desde luego la posibilidad de darnos nuestras propias autoridades. En eso también hemos quedado. El ministro Long, de su lado, enfatizó que la Casa de la Cultura Ecuatoriana conservará su autonomía bajo la nueva ley y que deberá adecuar su estructura administrativa interna a los retos que se le plantean al Sistema Nacional de Cultura en la nueva etapa que vive el país. Bueno, una reunión muy provechosa, ¿no? Yo en mi caso es la tercera vez que me reúno ya con la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, con todos los presidentes de todos los núcleos del país. Soy el primer ministro de Cultura en hacer eso en la historia del Ecuador, ya 3 veces, conversando, escuchando. Es muy importante en este proceso de construcción de una ley de cultura escuchar todas las voces y, por supuesto, escuchar la voz de la Casa de la Cultura. Me volví a comprometer, como lo he hecho tantas veces en los medios de comunicación y en presencia de los presidentes de los núcleos, que estamos comprometidos con la autonomía de la Casa de la Cultura, por supuesto, ¿no? Lo venimos diciendo desde el primer día de mi gestión. No sé por qué han surgido algunos rumores, temores en ese sentido, ojalá no sean de mala fe, que estamos absolutamente entonces comprometidos con la autonomía, que estamos además comprometidos con la elección de las autoridades como se han realizado. Para Identidad, reportó Luis Onofa. En este momento escucharemos una nota sobre el carnaval, preparada por la periodista Carla Vadillo, de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En aquellos lejanos tiempos, por 1868, ya se jugaba el carnaval en el Ecuador. En ese tiempo, el obispo de la ciudad de Quito amenazó a todo aquel que jugara al carnaval, diciendo que era la causa de los terremotos y los desastres naturales. Pese a todas estas prohibiciones y amenazas, el juego de carnaval se mantiene. Lo malo fue que en algunas zonas del país se ha perdido el verdadero sentido de esta festividad. Se preguntarán ustedes, ¿cuál es? Es una fiesta cultural en la que la gente se pone más feliz, más alegre, porque según lo que yo sé, nuestros antepasados usaban el carnaval para alegrarse después de que terminaban sus largas jornadas de trabajo. Y compartimos, disfrutamos, tratamos de relajarnos lo más humanamente posible con todos los que quieran relajarse con uno, ¿no? Es una diversión que las personas juegan, creo que sacan su niñez, porque así seamos adultos seguimos siendo niños por dentro. Y es diversión, hay gente que se divierte muy salvajemente, hay gente que ya no nos gusta cuando estamos viejitos tanto como cuando éramos jóvenes. Para mí eso es el carnaval. El carnaval se festeja y se celebra en todas partes del mundo. Hasta los egipcios, los griegos y el imperio romano tenían estas fiestas paganas que se llamaban las bacanales, donde el propósito era romper con los estratos sociales, donde todos compartían como iguales con los esclavos. Los cristianos quitaron de esta fiesta el libertinaje y le hicieron una fiesta de comida, canto y fiesta antes de la cuaresma. Carnaval dizque ha venido, domingo después de misa. Carnaval dizque se ha ido, el miércoles de ceniza. Pero en nuestras tierras, en nuestra Pachamama, ya había una fiesta similar a las fiestas de carnaval. Era la fiesta de la Pachamama, el dios de la fertilidad, agradeciéndole la llegada de la primavera y la cosecha abundante, donde todas las tribus, unidas durante 3 días con bailes, cantos rituales, pintados la cara y disfrazados con pieles de animales, hacían un homenaje al cacique Huaranga. Luego, a la llegada de los europeos a Latinoamérica, estas dos tradiciones se mezclaron, formando una tercera, que es lo que ahora conocemos como el carnaval. ¿Y qué es lo que conocemos hoy en día como carnaval? ¿Cómo lo festejamos? Toda esa alegría y sobre todo vacación, todas la asimilan con vacación. Alegría de mojarnos, de disfrutar con los familiares, tratando de estar cerca o visitar los lugares donde uno se sienta a gusto para pasarlo bien. Ahora sé que se está llevando el mejor carnaval en Guaranda, se está disfrutando en Esmeraldas, en el Valle del Chota, y también disfrutamos a la manera como nos gusta en la playa, en las partes más hermosas de la sierra, como nuestro país Ecuador tiene algunos lugares donde visitarlos y sentirnos bien, y la pasamos súper bien. El carnaval es una fiesta de representación. Sí, eso, el agua, la espuma, la harina, las comidas típicas, la chicha y el pájaro azul de bebida, los carros alegóricos, los disfraces, la música, los conciertos, los eventos culturales. Se preguntarán ustedes, ¿dónde están las fiestas de carnaval más divertidas del Ecuador? O sea, yo no he ido, pero por lo que me han dicho en Guaranda, dicen que el carnaval es full mortal. Bueno, en el Ecuador he oído la provincia de Bolívar. He oído. No sé si estoy en lo correcto, porque ahí es donde yo he pasado parte de toda mi niñez prácticamente. Yo crecí ahí principalmente en los campos. Yo creo que en la costa. Guaranda, por supuesto. Ambato, la fiesta de las flores y las frutas. En Guaranda se celebra con agua, espuma de carnaval, talco o harina para pintarse la cara, o cualquier tipo de pintura del tipo vegetal. Se bebe el típico licor de la zona, el pájaro azul. existe un desfile de carros alegóricos, identificando diversos temas, y la mayoría de comparsas bailan el tradicional himno carnavalero, el Carnaval de Guaranda. En todas partes del Ecuador se festeja con agua, espuma, harina y todo lo que pueda lanzar a la vecina. Porque aunque usted no me crea, vaya y pregúntele al abuelito, al más viejo de la comunidad. El agua que se usa para mojar a la persona de al lado tiene un sentido más allá que solo purificar. También es una manera de acercarse o acercar al sexo opuesto, sobre todo en la adolescencia. ¡En serio! Miren en la Chacha Chimborazo. Los jóvenes se reúnen y piden permiso a los mayores de la comunidad para salir a jugar carnaval. Empieza una procesión en busca de solteras. En los chaquiñanes toca el tambor, el rondín, la garrocha. Luego vendrán las bebidas. El carnaval ya se ha muerto, ya lo llevan a enterrar, con cuatro ceras de esperma a las orillas del mar. El día que yo me muera, me enterrar con mi guitarra. Por si acaso se me ofrezca con Taita Dios una farra. Ahora sí, gocemos de estas fiestas de carnaval que están por empezar. Dejemos que los adolescentes y los niños se diviertan, que los adultos y los padres coman y beban, y que esta pacha sienta cómo nuestros pies y nuestras voces gozan en esta linda tierra. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, un concierto por carnaval se llevará a cabo el 6 de febrero próximo a las 15 horas en el Parque Montufa. Participarán la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar, Paul Carrasco, imitador del cantante mexicano Alejandro Fernández, y la Orquesta Rebato. Este concierto es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. En Ambato, el Festival Tiempo de Teatro, organizado por el colectivo Juglares Urbanos, se llevará a cabo el 6 de febrero próximo a partir de las 8 horas en la Casa de la Cultura. Participarán varios artistas y grupos de la provincia de Tungurahua, interpretando obras cómicas, infantiles, dramáticas y monólogos de creadores latinoamericanos, nacionales y de su propia autoría. El festival durará 12 horas y se realizará con ocasión de celebrarse una nueva edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de la mencionada ciudad. En Cuenca, la solista cuencana Yomaira Ceballos Ordóñez tocará junto a la Orquesta Sinfónica de esa ciudad mañana a las 20 horas en el Museo Catedral Vieja. Los músicos interpretarán el concierto para violín en re menor de Henryk Wieniawski. Se trata de una obra exigente que se mantiene hasta la actualidad como una de las grandes obras para violín de la época romántica que exige depurada musicalidad y pericia técnica. En Quito, el monólogo de humor negro Cómo Matar un Recuerdo, interpretado por Wilson Sandoval, se presentará hoy a las 20 horas en la Sala de Artes Escénicas Triciclo de la Casa de la Cultura. En la pieza se narra la historia de un hombre que recuerda cómo comenzó su incondicional amor hacia una mujer y las circunstancias que experimentó para comprender las verdaderas razones de esa unión. Estas reflexiones le harán tomar una decisión que cambiará su destino. El monólogo se escenificará hasta el 6 de febrero próximo. Reportó para Identidad Francisco Torres. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Caracas. El tercer concurso de fotografía del Mercado Común del Sur, Mercosur, recibirá trabajos hasta el 15 de abril próximo vía Internet. La única categoría del certamen es Fiestas Populares del Mercosur y podrán participar mayores de 18 años aficionados a profesionales de la fotografía de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Las fotos pueden abarcar temas como fiestas de carnaval, religiosas, indígenas, afroamericanas, recordatorios de gestas históricas, conmemoraciones de figuras relevantes o actividades que celebren alguna actividad productiva. Bogotá. El Programa Nacional de Estímulos, organizado por el Ministerio de Cultura de Colombia, recibe trabajos a partir de hoy. Podrán participar personas físicas, naturales, jurídicas de todo el país. La oferta incluye la entrega de más de 387 estímulos que intentan promover la creación, investigación, formación y la circulación en el sector artístico y cultural en toda la nación. Los estímulos se entregarán en áreas como archivos, artes visuales, danza, literatura, música, teatro, circo, biblioteca, cinematografía, comunicaciones y derecho de la cultura. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. En un mundo en el que parece que el caos nos rodea, el desafío de la comunidad internacional es pasar de patrones de reacción a una cultura de prevención, dijo este miércoles el secretario general de la ONU. Ban Ki-moon ofreció un discurso en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el que señaló que se debe prestar una mayor atención a la prevención de las violaciones de los derechos humanos. Citó varios ejemplos recientes de esos atropellos, como el sometimiento al hambre de la población en ciudades sitiadas en Siria, la esclavitud de las mujeres por parte del Daesh o los atentados atroces cometidos por Boko Haram. Se refirió también a los sitios donde los gobiernos reprimen a los defensores de los derechos humanos y restringen las libertades de los medios de comunicación. Ban apeló además a la responsabilidad compartida y pidió compasión para abordar el fenómeno de los desplazamientos masivos de refugiados. Finalmente, el titular de la ONU pidió solidaridad en la Conferencia Humanitaria para Siria que tendrá lugar mañana en Londres. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. La fuerte asociación entre el virus del Zika y un aumento de casos de malformaciones del recién nacido y complicaciones neurológicas impulsaron al Comité de Expertos de la OMS a declarar el brote una emergencia de salud pública de alcance internacional. Los expertos coincidieron en que existe una fuerte sospecha de la relación causal de la infección durante el embarazo y la microcefalia, aunque aún no existe evidencia científica al respecto. Por ello acordaron que es urgente coordinar los esfuerzos internacionales para investigar y comprender esa relación. La doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, ofreció una conferencia de prensa en Ginebra al término de la reunión del Comité de Emergencia. Los miembros del comité coincidieron en que la situación reúne las condiciones de una emergencia de salud pública de alcance internacional y ha aceptado su recomendación. Por lo que ahora declaro que el reciente grupo de casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos reportados en América Latina y tras una situación similar en la Polinesia Francesa en 2014 constituyen una emergencia internacional. La clasificación implica que se requiere una respuesta coordinada para mejorar la vigilancia y detección de casos, así como medidas para intensificar el control del mosquito y desarrollar vacunas para proteger a la población de riesgo, especialmente a las mujeres embarazadas. El profesor David Heyman, presidente del comité, ofreció detalles sobre la decisión. Fue una decisión muy difícil discernir entre una emergencia de salud pública de alcance internacional y medidas de precaución por la posible relación entre el Zika y los casos de microcefalia. Al fin ha sido declarada una emergencia en cuanto al grupo de casos de microcefalia y trastornos neurológicos. Se hicieron dos recomendaciones: estandarizar la vigilancia de la microcefalia, además de intensificar las investigaciones de nuevos casos y determinar si existe una relación. El doctor Heyman aclaró que la emergencia está relacionada con la aparición de las malformaciones y no con el virus en sí. También debo decir que Brasil no es el único país con casos de microcefalia. La Polinesia tuvo casos en 2014 y parece que se está extendiendo. El Zika por sí solo no podría ser una emergencia internacional porque no es una infección clínica grave. Es solamente por su asociación que, si fuera aprobada, sería una amenaza internacional. La doctora Chan enfatizó que la decisión también responde a la gran preocupación del peso que esos casos imponen sobre las familias. Si la ciencia prueba que existe una relación entre el Zika y la microcefalia, ¿podrían imaginarse lo que sucedería si no hiciéramos este trabajo y esperásemos a que la evidencia científica salga a la luz, la gente diría, ¿por qué no tomaron medidas? En otro momento de la conferencia de prensa, la doctora Chan indicó que aún no se sabe cuánto tiempo podrían demorar las pesquisas para establecer si existe o no una relación con el virus y las malformaciones. Estados Unidos trabaja muy de cerca con Brasil y otros países para hacer estudios de control de casos y establecer la relación. Todos sabemos que sus estudios podrían demorar mucho tiempo. Lo bueno es que estas empezarán en las próximas 2 semanas. Finalmente, la decisión del comité también abordó las restricciones a los viajes y acordó que no existen razones para prohibir esos movimientos como mecanismo para prevenir la propagación del virus. El Zika se encuentra actualmente en 23 países y territorios de las Américas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental, Ercilia Torres, producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.